somos los papayayos, somos los papayayos, los mariquitas mayas, los maricas mayas, desnudos en las playas, desnudos en las playas, con alas en los baños, con alas en los baños, en los techos posamos, en los techos posamos, hasta que nos partan rayos, hasta que nos partan rayos, amor de tacaño, amor de tacaño, el amor no cuesta nada. Somos los papagayos, somos los papagayos, mariquitas mayas, mariquitas mayas, desnudos en la